Y ahora estamos con don Zenón Cuevas Pare, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua, las tres provincias, Mariscal Nieto, Hilo y General Sánchez Cerro, porque se están cumpliendo las 48 horas del paro en Moquegua. Ayer las radios vinculadas al gobierno dijeron que la huelga se estaba levantándose ante el pedido de Jorge del Castillo de que el diálogo se iniciaría si se levantaba la huelga. Una paradoja, ¿no? Una paradoja casi filosófica. O sea, no hay diálogo, entonces hay huelga. Y los que no quieren diálogo dicen, ahora sí quiero diálogo si levantas la huelga. Madre mía, cómo rompemos ese círculo vicioso. Don Zenón Cuevas Pare, muy buenos días. ¿Qué nos puede decir tanto del paro, del éxito del paro, como de las consecuencias del paro? Creo que estamos conectados, estábamos conectados, no estamos conectados, pues no lo sabemos. Pues no lo sabemos. En este momento estamos tratando de reengancharnos con la llamada. Bueno, solidaridad de Juan Cheput con Herbert Mujica, que efectivamente está asaeteado de demandas y juicios y amenazas judiciales, ¿no? Herbert Mujica, el hombre que denunció la trafa de LAP, Lima Airport Partner. Hombre, una empresita que tenía muy poquito dinero y que se ha hecho con el aeropuerto Jorge Chávez. Ahora sí, don Zenón Cuevas Pare, ¿cómo está el paro? ¿Cuáles son las consecuencias del mismo? Es cierto que anoche estuvo a punto de levantarse porque así lo pidió el doctor Jorge del Castillo. Bueno, el paro de 48 horas del día 4 y 5 ha sido contundente. Realmente, por primera vez en la historia del pueblo de Moquegua, ha sido una movilización multitudinaria para tomar el puente de la Panamericana Sur en el lugar denominado Montalvo. Ahí toda la ciudadanía, con todas las delegaciones de las provincias de Mariscal Nieto, de la provincia General Sánchez Cerro, con sus alcaldes, se han están presentes en este gran paro cívico por la defensa de la distribución justa de los recursos provenientes del canon minero. No es posible, señor Hildebrand, ¿cómo es posible que nos pretenden maltratar el Ejecutivo, produciendo, por ejemplo, Moquegua 190 millones de toneladas métricas de cobre fino, Tacna produce 178, sin embargo, como dices, paradójicamente, nos quieren dar, por ejemplo, a nosotros 189 millones de soles y a Tacna quieren entregarle 711 millones de soles en una proporción realmente absolutamente injusta, 79% para Tacna y apenas 21% para Moquegua, sabiendo y conociendo de que Cuajone produce más cobre y de mejor calidad, y eso es lo que la población lo ha entendido y por eso ha participado unitariamente, cívicamente, pacíficamente, tomando multitudinariamente, jamás visto en la historia del pueblo de Moquegua, en la Panamericana Sur, en Montalvo, y hemos permanecido firmes, y así también estamos en todo caso el día lunes en la espera de la respuesta definitiva que pueda haber, y a partir del día martes habrá una huelga general indefinida si es que el Ejecutivo, a través de la persona del presidente del Consejo de Ministros, doctor Jorge del Castillo, no da una solución satisfactoria que satisfaga las expectativas e interés del pueblo de Moquegua. O sea que el martes se define el asunto. El martes, si es que no cede el gobierno a sus peticiones, a las peticiones del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua, habrá una huelga general. ¿No cree usted que sería muy bueno propiciar el diálogo justamente en estas horas en que ya terminó el paro de 48 horas, venirse a Lima y buscar un contacto directo o buscarlo desde allá con el señor Jorge del Castillo? ¿No cree usted que esa es una manera de arreglarle los asuntos a Moquegua más que una huelga que lo único que va a exacerbar es la línea dura del gobierno? En fin, eso es lo que yo me temo. Estoy hablando casi como moqueguano adoptivo. ¿Qué opina usted? Así es, yo le agradezco por esa actitud, señor Gisard Hildebrand. Efectivamente, hay el ofrecimiento en todo caso de reanudar el diálogo, de, si se quiere, suspendido del día miércoles y para el día lunes. Y en función a ese resultado, definitivamente el día martes vamos a tomar nuestras medidas. Ya está planteada la huelga general indefinida. Por eso quisiéramos invocar, sé que es un medio periodístico sintonizado en la capital de la República, quisiéramos invocar realmente al presidente del Consejo de Ministros, doctor del Castillo, al ministro de Energía y Minas, Economía y Finanzas, definitivamente que tome una decisión justa, equitativa, racional, porque no es aceptable, como reitero, no es aceptable como 79% para Tacna y apenas 21% para Moquegua, es decir, 715 millones para Tacna, apenas a nosotros nos quieren dar 185 millones. Es una injusticia, una ignominia que quieren consumar con los intereses del pueblo de Moquegua. Más cuando esta iniciativa del calón minero fue, ¿por quién? A iniciativa de un moquehuano, don César Vizcarra Vargas, que introdujo ese artículo, que hoy es el artículo 77 de la Constitución, donde decía que nosotros, los pueblos, tenían derecho a gozar de los frutos, de los recursos naturales explotados, en este caso el cobre, y sin embargo ahora nos quieran maltratar de esa forma, y eso es lo que no lo vamos a aceptar, y tampoco el pueblo de Moquegua en general. Perfecto, por último, ¿hasta dónde están ustedes dispuestos a ceder? ¿Hasta qué cifras están dispuestos ustedes a aceptar en el diálogo de lunes con Jorge del Castillo? Bueno, lo que simplemente estamos diciendo de que nos traten con justicia, no le pedimos nada a Tacna, que los recursos producidos por Toquepala se los entreguen a Tacna, pero que a nosotros nos entreguen los recursos provenientes de Cuajone, así, no le estamos pidiendo ni quitando nada a nadie, simplemente lo que nos corresponde, es decir, que nos entreguen a nosotros, o sea, a Moquegua, 464 millones, y a Tacna lo que te corresponde, de acuerdo a los porcentajes del cobre, de toneladas métricas de cobre fino explotado, sus 435 millones. Entonces, con eso yo creo que la situación absolutamente clara y transparente de que debe ser un trato equitativo y justo, lo que nos corresponde según el espíritu de la ley y la Constitución. Correcto. Suena razonable lo que usted dice, efectivamente. En el reparto, Moquegua ha quedado, pero muy por debajo de Tacna, que tiene, por supuesto, sus necesidades, es más grande y todo lo demás, pero, en fin, hay una inequidad, por lo menos aritmética, evidente. Yo espero que el lunes haya diálogo, diálogo de verdad, no diálogo de sordos, y don Zenón Cuevas pare. Estoy seguro, quiero estar seguro de que el martes, cuando hablemos, me hablará usted de la nueva conquista de Moquegua y no del comienzo de una huelga general indefinida. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo le agradezco a usted, don César, y muy amable realmente por el interés que usted muestra con los problemas que atraviesa nuestra región Moquegua. En cualquier momento siempre estaremos muy atentos a su llamado y estaremos informándole a través de su medio de comunicación, porque creo que este problema es de interés macro regional, de interés nacional. Nosotros estamos realmente para que se garantice la gobernabilidad de la estabilidad democrática, pero quisiéramos también que el Ejecutivo, el Gobierno Central, así lo asuma con esa responsabilidad, pero que nos traten como región, que nos traten con justicia y respeten también nuestros derechos y nuestras posibilidades de desarrollo. Sí, pues, muchas gracias.